Sí, para nosotros siempre va a ser un placer recibir a jóvenes en la radio y sobre todo jóvenes que participan activamente, en este caso de un proyecto tan interesante que tiene que ver con la ecología. Los promotores ambientales están aquí junto a Vanina. Bienvenidos, chicos. Y bueno, Fede. Buen día, Alfredo, y a toda la audiencia. Nosotros somos de la Escuela Secundaria número 1, estamos participando de un proyecto de promotores ambientales, donde en este momento estamos concientizando a la población sobre la clasificación de la basura en húmedo y seco. Veníamos a hacer un pedido a la comunidad. Nosotros en este momento estamos haciendo un casa por casa, y por ahí hay gente que, bueno, nosotros el casa por casa es para concientizar. Por ahí hay gente que por miedo a que le vendamos algo o por X motivo no nos atiende de la puerta, le pedimos que nos abra la puerta, que nosotros vamos con buenas intenciones de informar sobre nuestro proyecto, que, bueno, a su vez estamos trabajando con el centro de día y los alumnos de la escuela especial, donde ellos, los del centro de día, ofrecen bolsas para ir al supermercado, que son de tela de cebolla, y los chicos de la escuela especial ofrecen bolsas para poner la basura y clasificarla. Los húmedos y... En lo húmedo y seco. Fede. Yo. Sí. Más que nada, como dijo Fede, que la gente no tenga miedo de que no tenemos malas intenciones, no representamos a ninguna ideología política, solamente es un proyecto que surgió en el aula, que lo empezaron el año pasado los egresados anteriores y lo continuamos nosotros y se va a seguir continuando hasta que cada casa de Alvear separe la basura en húmedo y seco. En este momento andan los chicos por el barrio sin viviendas, así que la gente que esté escuchando el programa de aquel barrio sepa que si le golpean la puerta, somos chicos que no andamos ofreciendo nada malo ni nada, solamente tratar de concientizarlos, que sepan que la basura se tiene que separar en húmedo y seco. No importa si es en una bolsa biodegradable o no, que es la intención, pero por lo menos que se separe en húmedo y seco, en una bolsa blanca común. Lo húmedo son restos de comida, cáscara de fruta, y lo seco es todo lo que es papel, vidrio, cartón, plástico. Más que nada eso, que la gente nos abra la puerta y nos escuche por lo menos. Bien, yo quiero agregar que cuando Pedro dice no tenemos ninguna ideología política, por ahí las tienen, y está muy bien que las tengan cada uno, pero en este caso lo que llevan, y la voz de la política ambiental, y que debe ser de interés para todos y de mucho interés, realmente. Y nosotros siempre celebramos de que ustedes sean los que nos digan a nosotros lo que no tenemos que hacer después de tantos años de costumbres, de malas costumbres, ¿no? Claro, y o sea, a lo que vemos es que las personas tienen que preocuparse más por el lugar en el que viven, ¿no? Tienen que cuidarlo. Y para eso sirve la separación de residuos, porque así hay cosas que se pueden reciclar, como todo lo que son papeles, cartones, y las personas simplemente separando la basura en sus casas ayudan a que eso funcione, ¿no? Sí, porque en la planta de reciclado nosotros visitamos la planta y vimos cómo trabajan los chicos. Y cuando llegan la bolsa que tiene todo mezclado, ellos tienen que abrir la bolsa, separar con la mano, entonces uno separando la basura enseguida abre la bolsa y no tiene que separar la mano, solamente es ponerla en bolsas distintas. Claro, y lo seco se va a reciclar y lo húmedo se va a tratar como corresponde. Pues nosotros estuvimos estudiando en la escuela, por eso vamos a hacerle casa por casa, no vamos sin información y sin saber de qué se trata esto. Son los chicos de Proyectos Promotores Ambientales, donde a Rosa, Don Juan, abren las puertas, ellos todos y cada uno de los martes van a recorrer casa por casa, puerta por puerta, los domicilios de General Alvear, para decirnos lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que colaborar para un General Alvear mejor, más limpio, más ecológico. con políticas ambientales, así que chicos, los felicito una vez más y sigan así, a pesar de esto que ustedes olfateaban de alguna manera que podía ser, porque ya les había pasado, lo dijeron en la conferencia, y bueno, lamentablemente les pasa. Así que abrirle las puertas a los chicos que no están vendiendo ninguna rifa, no están repartiendo ninguna boleta política, no están haciendo más nada que llevando política ambiental y enseñándonos cómo hacer en estos tiempos donde la basura se ha multiplicado por muchísimo desde hace años, y por ahí a veces nos cuesta entender a los mayores y sobre todo a los abuelos. Gracias, chicos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.